patrón, un festejo sin patrón, tumbando la pared. Orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito a la mañana o un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros porque somos los trabajadores que movemos al mundo, la clase obrera, una sola y sin fronteras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por decir muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Aquí el programa de la Biblioteca Antonio Esteban Agüero, Amargos y Obreros. El Antonio. Programa número 20. Mentira. ¿En serio? ¿20? Sí. La verdad. Guachi, wow. 20. Increíble, qué cosa, ¿eh? Eso sería aproximadamente que estamos hace 5 meses. No me cierra. ¿5 meses? Abril, mayo, junio, julio, agosto. Estamos transcurriendo el quinto mes. Quinto mes, al aire. Ay, me emociono. Hola, Sofita, ¿cómo te va? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Tienen un poco de mocos, me parece. No sé de qué estás hablando. Bienvenidos al programa. Bienvenidos. Estamos con 2 tonos más graves nuestra voz. Hay un moco que vino de invitado y acá está, el moco. El moco. Así que bueno, si escuchan ruidos de mocos, la gente acá se tiene que sonar la nariz, discúlpenos, pero... Sí, bueno. Antes de que chorree así en la mesa, es preferible la servilleta. Estornudar adelante del micrófono. Uf. No, recién cuando entramos, están de reunión acá afuera, hablen lejos de los micrófonos, dijeron, sí, bueno, claro. Que estaban dos mocos. Hola. Bueno, esta semana fue el cumpleaños de nuestra operadora estrella, hermosa, divina, Reinona Leonina. Ay, por favor. Daniela, que ayer me acordaba cuando nos conocimos... Que viniste a la biblioteca a preparar un festejo de cumpleaños tremendo, con muestra de arte, tipo nivel de cumpleaños. ¡Leonina! ¡Leonina! ¡Al mango! ¡Full Leonina! Y era la primera vez que nos vimos y cayó con 2 tortas. Yo no me lo olvido porque full taurina. Cayó con 2 tortas de cocoa canel. Una que era como carrot con frutos rojos y... ¿O no? Y el buttercream, no, tremendo. Y la otra no me acuerdo porque no la llegué a probar. Pero así fue que me acordaba de eso. Ay, estoy haciendo un gesto de corazón con mis manos en este momento. Qué evento ese. Tremendo, estuvo muy lindo, muy lindo. ¿Eso que fue el año pasado o no? No, hace 2 años. 2 años. Ay, me agarra la melanco, sí. Día de 20 programas. Oh, 2 años que no comíamos el carrot, Daniela, querida. Bueno, increíble. Feliz cumpleaños, Dani del Amor. Hay festejito. Sí, por supuesto, la Biblia está de festejo. La Biblia está de festejo, completamente. Y antes del festejo, tenemos un fechón este fin de semana, este viernes. El viernes 15, viernes 15 de agosto a las 23 horas, ¿no? Sí, es nocturno. Uf. Es medio lo más tarde posible. Hoy vi una publicación de los chicos de Catarsis, que es el bandón que viene a tocar este viernes, que decía lo más cerca de las 23 posible. O sea, como tratando de que sea lo más tarde posible. Claro, qué loco. O sea, qué loco la juventud. Sí. No recuerdo que hayan... ¿Hubieron otros eventos? Tuvimos fiesta nosotros. Hemos tenido fiesta. Cosa. Una vuelta que tocó Offbeat, que era Offbeat y DJ Boogie, ¿te acordás? Sí. Ese fue tarde. Ese terminó tarde. Como a las 3, 4. Sí. Y después estuvo el Tortón Bailable. Ahí va. Claro, lo que me llama la atención... Faltan pocos que abundan, ¿no? O sea, te nombramos dos. Lo que me llama la atención de estos eventos no es que termine a esa hora, sino que empiece a esa hora. O sea, como que recién a las 11 de la noche esté empezando algo que ni siquiera va a empezar. Mira, yo el otro día... Sí. fui a una peña, al evento en lo de Lule, de la obra hermosísima, que me parece muy importante decirlo. Que es Senda Danza, pueden buscar sí, en las redes. Igual, sí, tiene un nombre, la performance, ahora no me la acuerdo, lo puedo buscar. Muy hermoso, si no la fueron a ver y la vuelven a repetir, ahora son todos de viaje igual, pero seguramente a la vuelta en algún momento va a volver a suceder. Nada, una performance hermosa con una música hecha completamente por Luco Valen, que es muy hermosa, y bueno, Lule y Facu bailando ahí la descosen. Pero bueno, la cuestión es que fuimos, mi hermano estaba de visita, le insistí, le digo, tenés que ir a ver esto. Federico estaba cansadísimo. Y fuimos, ¿saben a qué hora empezó la obra? Porque después había... Y bailongo. Empezó a la 1:30 la obra. 1:30. No. O sea, nosotros fuimos a las 12. No. O sea, ya fuimos tarde. 1:30. Yo pido que me devuelvan la entrada. Mira, querida. Escuchando la entrada. Yo estaba. Che... A mí es cuando vamos a arrancar. Ya está, ya terminó Pedro Aznar. Porque todo esto fue porque estaba Pedro Aznar, ¿no? Tocaba todo tenía Pedro sentido. Bueno. Porque tocaba Pedro Aznar. Se revolucionó el pueblo. El pueblo estaba completamente revolucionado. Y bueno, había que esperar. Bueno, pero es un obrón hermoso. Esa 1:30 de la mañana. Pensar que en algún momento. Es la segunda vez que la veo y no me parece que haya estado mal volverla a ver. Perfecto. Yo me quedé con muchas ganas. Muy zarpada. Sí, muy hermosa. Y con una gran sensación de culpa. ¿Por qué culpa? Porque la culpa es judío-cristiana. Por eso. Y crecimos ahí. Casi todos. Lule es amiga y compartimos casi todos los proyectos artísticos de acá, desde que está acá en Merlo. Y bueno, no pude ir, así que perdón, amiga. No me pude organizar. Te lo está diciendo por la radio. Lo voy a grabar, está así se lo mando. Al borde de las lágrimas. Sí. Sus ojos brillan. No, porque aparte, siempre confío en el valor artístico que tiene esta piba. Pero, lo que se veía ahí por los reels. ¡Buena! No, muy era hermoso. Espectacular. Muy hermoso. Sí. Alto nivel artístico. Bueno, volviendo al evento de la biblioteca, entonces... Empieza muy tarde, pero bienvenido público joven. ¡Ay, sí! Sí, queremos hoy juventud. Estábamos pensando que iban a tomar. Sí. Birrita. Birrita y fernet. Sí, viene el sector joven, el juvenil. Bueno, es quizás una banda también de... viene gente grande, ¿por qué no? Bienvenida a la gente grande a escuchar rock también. Sí, yo ¿no? también los voy a escuchar. Rock a full, claro, una mezcla ahí de etaria. Dani, nosotras también las vamos a escuchar, podemos, ¿no? Sí. Va a estar el Chaco haciendo el sonido también. Bien, alguien de ahí. Claro, porque aparte. Más grande que nosotras. Van a estar grabando. Van a estar grabando en vivo. Yo quiero mucho ver ese material, como. Creo que va a estar muy, muy zarpado. Va a estar, van a estar así, haciendo, filmando todo el show. Claro. Sí. Debe ser como la primera vez aparte, ¿no? Para la biblioteca como algo, o sea, un recital que esté grabado que completamente. Y grabado así como con nivel, ¿no? Sí. Viene Moro a filmar. ¿Qué y... Qué ganas de que eso se haga más habitual, ¿no? Para mí tiene que haber un Tiny Desk de la biblio. Mira, lo venimos diciendo el pequeño escritorio hace un montón. Claro, necesitamos plata. Empezamos a hacer comisión. Bueno, necesitamos plata. Plata, pero eso no está tan lejos. Ah. No, hoy mandé un mail vacío. ¿Y viste cuando haces personería jurídica? Vuelvo a decir, punto es el suspensión. Peor ente del mundo. O sea, que no nos escuchen. Del no planeta entero. Más. No, chiquis, hay que agilizar algo. O sea, mandan un mail y dicen. Te falta esto. Para tenerlo tenés que solicitar un formulario 21. Bueno, ¿me mandás el formulario 21? O sea, mándamelo directamente, amor. Por favor, te lo pido. Y yo lo completo y te lo vuelvo a mandar. Así estamos. Sí, y bueno, y en esta mandaste que mandabas el formulario 21 sin el adjunto. Vacío. Me digo, adjunto la documentación requerida. Me hago la seria porque hablo como señora presidenta de la biblioteca y vacío lo mandé. Vacío. Bueno, contestaron y le contesté como tres. Le puse emojis todo. A ver si se compadecían. Pero bueno, ahí estamos. Quizás lo logramos. Sí. Hacemos las elecciones de una vez. Tenemos plata. Nunca es mucho para recordar que la burocracia para tener una asociación civil al día es terrible. Sí. La verdad que hace todo para que no estés en regla. Efectivamente. Bueno, justamente el otro día hablaba con Barbie de eso. Barbie Amigues. Barbie Schneider. De Amigos de Merlo. De Amigos de Merlo, que es otra asociación civil, amiga, amiguísima de acá de Merlo, un emblema de Merlo. Y también. Es la misma. Es la misma. Ay, Dios. Basta, me decía, basta. Sí, realmente te hacen odiar todo. En mayo íbamos a hacer las elecciones. Claro. Mayo. Sí. Y con el papel del ¿Te acordás cuando fuimos a Cortaderas y volvimos recontentos porque habíamos visto a la directora de personería jurídica? Que perdí el... ¿El qué? Perdí el mail. Y dijimos, no, es que estamos cerca de recibir este subsidio y parecía que todo tan cercano. Parecía y ahí, ¿no? Estábamos relamiendo el subsidio que nos iba a pasar. Va a pasar. Bueno, va a llegar. Un poco de llanto también está bien. Bueno, sí. Conclusión, este viernes 15, que no falta nada, toca Catarsis en la Biblio. No es que vamos a estar haciendo pogo, porque justamente lo que se va a hacer es grabar, así que puede venir quien quiera. Quien no tenga ganas de hacer pogo puede venir a ver a Catarsis a escuchar una banda rockera en la Biblio. Y a las 11 de la noche les esperamos. Vengan comidos, porque no va a haber comida. Y... tenemos otra noticia. ¿Hay entrada o no? ¿Hay entrada? ¿Cómo es? ¿Sabemos? Hay una entrada, no me acuerdo el precio, pero un precio re amigo. Están vendiendo anticipadas, los chicos pueden fijarse en el Instagram de ellos, es Catarsis Oc, si no me equivoco. Están vendiendo unas anticipadas, creo que a 4,000 pesos, una cosa así, es como... Hermoso. Bien, y también se pueden comprar en puerta, obviamente. Sí. Bueno, este sábado iba a haber un taller de... Sí. De cerámica, de estatuillas de poder. No me sale la palabra estatuillas de poder. Se ha suspendido. Sí, en realidad la idea es a confirmar en muy breve de que se pase al sábado siguiente, o sea, el sábado 23. Así que atentis. Okay. Atentis, que seguramente se confirmará para el otro fin de semana. Exacto. Tremendo seminario, creo que de 4 horas, de armar estas piezas. Bueno, ahí en el Instagram está bien explicado. El Instagram de Catarsis, perdón, era Catarsis Posta, me confundí yo. Bien. Igual todo en el Instagram de la Biblia. Catarsis Posta, más que Catarsis Oc. En el Instagram de la Biblia está todo, sí, está todo actualizado, está fijado el evento del viernes, arriba de todo lo van a ver, Biblioteca Popular Agüero, sin los puntitos en la U, y está también publicado las estatuillas de poder. Y la semana que viene va a haber también un intensivo. Community, ¿cómo se usa? Vender alguna cosita. ¿Quién te dice, terminás laburando de community manager? Bueno, nunca sabe. Te haces unos morlaquitos y manejas desde el celu, tranqui, sin tener que... Y sí, claro, es que es re posible, con pocas herramientas puedes llegar a hacer, aprovechar bien. Así que el próximo horas, viernes 22, sí. Hay un fechón, viene Martín Neri desde Santa Fe. Es un músico que vale la pena escuchar. Viene ahí de haber compartido mucho con Fander Mole también, así que un poco... Un pichi. Fander. Un pichi Fander. Fander Mole es un pichi. Y comparte con un pichi. Se va a presentar con Gianni Luis, con Silvi Zavala y con el Puchi García. En una fecha en la Biblio, así que invitadísimes todos. Qué lindo, ¿no? Porque pensar todos. Que este viernes tenemos Catarsis. Y hablando de Catarsis, o sea, recién hicimos Catarsis. Estábamos como sincronizados. No es que estábamos llorando al pedo. Estábamos sincronizados cuando estábamos... Estábamos haciendo el rock. Bien. Un poco de rock. No, y esto de lo diverso, de las propuestas diversas, de, bueno, un viernes ahí al palo con el rock y al siguiente viernes la dulzura que llega del litoral con Martín Neri, con la Gianni, la Silvi, el Pucci con sus... con sus relatos, Pucci. Relatos. Sí. Pucci hace poquito presentó... ¿Hiciste vos el Pucci? Me salió bien. No. ¡Ey, me salió bien! Hace poquito presentó un disco súper lindo en Amigos de Merlo, el Puchi. Fuimos también acá. Los podríamos invitar a alguno, ¿no? Para el miércoles que viene, el programa. Ah, sí, me parece una buena idea. Produciendo en vivo. Produciendo el programa en vivo. Bien. Bueno, y nada, para no olvidarnos de algunas cositas, la vez pasada dijimos que seguíamos en lucha, la CONAIP sigue en lucha, lo trajimos la vez pasada. Hace una semana aproximadamente en Diputados se rechazó el decreto 345 del que hablamos un montón en este programa, pero eso no quiere decir que no siga en vigencia, sino que tiene que pasar al Senado. Nada, traemos ahí esas buenas nuevas, una lucecita. ¿No? Estamos intentando frenar el desfinanciamiento de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Está ahí, estamos presentando pequeña batalla en Diputados. Ahora pasa a Senadores. Sí. Y ahí veremos. Así que bueno. ¿Adelantamos algo? No. Nah. Igual ya adelantamos por las redes, así que ya saben de qué vamos a hablar hoy. Bueno. Un poquito. Hubo movidita en la plaza hoy. Hoy hubo movidita en la plaza, como todos los miércoles igualmente. Junto a los jubilados y a las jubiladas estuvieron los trabajadores de las universidades, los trabajadores de la educación universitaria, reclamando una vez más por sus salarios. Yo el otro día me contaron cuánto cobraban. Chicos, ese y la cantidad de horas, porque fue un montón de horas y un sueldo como re básico. Bueno, nada, estuvieron ahí levantando sus reclamos. Aparte, toda la universidad y la ciencia y la tecnología viene tipo tan arriba con lo que vienen haciendo, flasheando el CONICET. Hoy veía una noticia. El CONICET. Vi una noticia del Garrahan que, no sé, pudieron separar dos bebitas siamesa. O sea, cosas que decís, dale, boludo, son unos zarpados y están, sin embargo, ahí siguen luchando por un sueldo. Por favor. Bueno, ahí estamos, presentando batalla una vez más. Bueno, creo que algo de la musiquita que está sonando así muy de fondo nos va a adelantar. Así que si tienen la posibilidad de ponerse cómodos en un sillón. Ah, ya. Sí. ¿Abrirse un vinito? Para un veladorcito ahí. Tenue. Un vinito. Un gato. Si fumás, podés prenderte uno de lo que fumes, ¿no? Una cosa así. Y nos esperas a la vuelta de esta canción. se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una cera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo. Hasta entrar en el cielo. Et tus nos amours. Sollozó Emanuel boca abajo. Lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de otro cielo al que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha salido de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato. Creo que ya estoy emocionado. Julio Cortázar, hoy vamos a dedicar este programa a hablar un poco sobre su obra, pero más que nada en algunos aspectos, ¿no? Que nos gustaría como eso, poner en conversación. Creo que lo he repetido varias veces en distintos programas, como que es mi escritor, así que tendrían una mesita de luz siempre a él, ni siquiera a sus libros. Una mini personita. Sí, y hoy, y escuchando esta música, como que me encantaría haber estado como en, simplemente sentado como en algún rincón de esas casas de Francia que relatan Rayuela o un montón de cuentos de historias, o haber sido una de esas personas que se cruza por la calle y el de repente... El fragmento de recién era de Rayuela, Sofí. El fragmento es de Rayuela. ¿Sabés que casi se llama mandala? ¿Rayuela? Ah, datos curiosos. No, arranqué. Mi tarea era buscar datos curiosos. Y te mando el primero. Se iba a llamar mandala y se lo cambió. Menos mal. Menos mal. Y una amiga. Qué gran decisión. Sí, una amiga de él. Él le da el manuscrito para que se lo. Tipee. O lo pase, no sé ni a qué. Máquina de escribir. Y estuvo perdido el manuscrito. Wow. De Rayuela, boludo. Sí, estuvo perdido hasta que lo encontraron. Pero fueron días de zozobra porque le había perdido el manuscrito. Wow. Pero iba a llamarse mandala. Como algo ahí, como de la. Como un equilibrio, como algo místico. Menos mal que no se llamó mandala. Malísimo, sí. Mandala. O sea, sí. Rayuela, sustancialmente mejor el nombre. Sí. Y tiene que ver con toda su obra. Rayuela, digamos que es como la obra más reconocida en todo el mundo de él. Que viene a desestructurar un poco también la literatura tal como la conocemos. Exacto. Con su estructura. Creo que ahí hay algo... Hoy agarré Rayuela de nuevo, que ya lo tenía leído, pero empecé a hojearlo y era claro, esto es un delirio. ¿Sabes que no pude con Rayuela? No pudiste con Rayuela. No pude. Es un ejercicio igual Rayuela para mí. Mirá que empecé una vez. No, viste, cuando lees algo. Están las dos formas de leer. ¿Qué, empecé qué con la otra. Ajá. Y fui, porque dije, a ver, yo soy una persona lectora, me autopercibo como una persona lectora, no puedo no haber leído Rayuela. No, acá nada. estándares. tenía que pertenecer al grupo de la gente que puede leer Rayuela. Y no pude, así que ahora me cuesta, lo asumo. Hola, mi nombre es Jimena. No pude leer la Rayuela. No pude leer Rayuela. Empecé. Bueno, igualmente y no... pasa con varias novelas de él, que quizás, obviamente, que el sentido total de la obra, leer toda la obra, te completa todo lo que... Pero digo, hay capítulos que se leen por sí y tiene ya sentido por sí solo y que son una magia increíble. O sea, que de hecho esta forma de lectura que tiene Rayuela, que propone, ¿no? De pasar del capítulo 1 y después al... ¿Puedo leer la cómo empieza? Sí. Porque para mí esto es como... O sea, podés leerlo de corrido. Tablero de dirección. Ok. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión o olvido, bastará consultar la lista siguiente y ahí está la lista de el orden de los capítulos. Qué loco este tipo. Y después dice, con objeto de facilitar la rápida ubicación de los capítulos, la numeración se va repitiendo a lo alto de las páginas correspondientes a cada uno de ellos. Y esos capítulos que se agregan, como que son más hacia el final, digamos, del libro... Son clave, o sea, para mí no es lo mismo. Una vez que lo leíste a decir, ah, no, claro. Tienen, nada, te agrega eso, otros condimentos a lo que estaba pensando él. Para ordenar un poquito, también les quería traer algo de la biografía de Cortázar, como okay. para entender de dónde viene este loco bárbaro. Este que quisieras bárbaro. Tener en tu mesita de luz. Sí, no estamos muy lejos de su aniversario, o sea, hoy dentro de dos semanitas cumpliría exactamente 111 años. Ah, es decir, que nació un 26 de agosto de 1914. Virgo. Ya, sí. Obvio, no esperaba menos. En un contexto de Primera Guerra Mundial, o sea, se estaba desatando la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿Por qué este contexto en particular? Porque justamente nació en Bélgica, en Ixelles, una ciudad, un pueblito ahí de Bruselas. Nació medio por casualidad en Bélgica, no es que, o sea, su padre tenía como un trabajo así medio de, ¿cómo se dice? De embajador, diplomático, y justo estaban por ahí y cayó ahí en Bélgica. Y nació. Claro, y este, un poco... justamente por este contexto es que al poco tiempo vuelve en Argentina y empieza a vivir en Banfield, que es su lugar como sería de origen. Entonces, digamos, y ahí pasa algo raro, porque Cortázar lo pensamos como un escritor argentino, latinoamericano, pero que en realidad vivió gran parte de su vida afuera también, ¿no? Claro. Pero hay algo de... Sí, pero cuando lo escuchás hablar se le renota eso también. ¿De qué en particular? Sus tonadas, claro. su arrastre en ciertas cosas que no son argentas. Claro, claro. No, sí, sí, la R arrastrada sobre todo. Bueno, cuestión, empiezan a vivir ahí en Banfield, un poco en alguna de sus primeras escrituras... hay algo de ese paisaje, aparte hablamos de un Banfield de los años 20, 30, ¿no? Y un dato que la verdad que no conocía hasta que empecé como a investigar un poquito más, es que fue maestro Cortázar, maestro rural. Ajá. Mentira. Sí, señoras. Mirá qué loco. Maestro rural. Y trabajó tipo en pueblitos como Saladillo, Chivilcoy, como Bolívar, así, imagínense también en esa época, como maestro rural. Tiene en algunas entrevistas, habla de ese momento, no muy contento. Dice, por ejemplo, en Bolívar, donde había vivido 2 años antes de mi pase a Chivilcoy, yo había leído a Rimbaud y a Keats para no morirme demasiado de tristeza provinciana. Ay, chuchito. Sí. Dice que estaba aburrido. En Chivilcoy era un joven profesor en la escuela normal, vegeté allí desde el 39 hasta el 44. En esa aplastada ciudad pampeana casi nunca pasaba nada, casi nunca se podía sentir que la vida era algo más que enseñar instrucción cívica a los adolescentes o escribir interminablemente en un cuarto de la pensión Barcilio. Nada, una tristeza total, ¿da? ¿Qué cosa? O sea, en alguno de estos datos curiosos leí que había tenido como varias cuestiones de salud. Sí. Puede ser como que estuvo medio... En la infancia. De la infancia, sí. Como que estuvo mucho tiempo en la camuchi y que ahí se puso a leer y a flashearla porque... Re. ¿Te estoy despoleando? No. No, porque era como en este momento, ¿no? Ahí medio chiquito. Sí. Y... Nada, pobrecito, todo chuchito así. Sí, decía como mucho tiempo para imaginar, ¿no? O sea, claro. Mucha... Y en un pueblo así medio aburrido, sí. Estaba para imaginar cosas locas. Sí. Así que luego ahí empezó como a escribir y su primer libro, me parece, así ya libro y reconocido, es Bestiario, donde, por ejemplo, tiene Casa Tomada, que es uno de los primeros cuentos así más emblemáticos de Cortázar. Me gusta mucho acá en Bestiario. Habla un poco desde dónde él va escribiendo, porque obviamente la literatura, cada quien que lee interpreta cosas, ¿no? Según sus experiencias, según uh-huh. Eso lo que va entendiendo, y a veces como en esa interpretación nuestra hacemos que, bueno, el escritor mismo tuvo esa intención, y después cuando el escritor dice no, para nada, o sea, yo no estaba, lo que menos estaba pensando era en eso. Sí. Está bueno como, ay, se me fue, acá está, bien. Hay una parte, por ejemplo, que él cuenta cuando fue escribiendo Bestiario, dice: yo vivía con mi madre en esa época, mi madre cocinaba, siempre me encantó la cocina de mi madre, que merecía toda mi confianza. Y de golpe empecé a notar que al comer, antes de llevarme un bocado a la boca, lo miraba cuidadosamente porque temía que se hubiera caído una mosca. Eso me molestaba profundamente porque se repetía de manera malsana, pero ¿cómo salir de eso? Claro, cada vez que iba a comer a un restaurante era peor, y de golpe un día, me acuerdo muy bien, era de noche, había vuelto del trabajo, me cayó encima la noción de una cosa que sucedía en Buenos Aires, en el barrio de Medrano. Una mujer muy linda, muy joven, pero de la que todo el mundo desconfiaba porque la creían una especie de bruja, porque dos de sus novios se habían suicidado. Entonces empecé a escribir un cuento sin saber el final, como de costumbre. Avancé en el cuento y lo terminé. Lo terminé y pasaron 4 o 5 días y de pronto me descubro a mí mismo comiéndome un puchero en mi casa y cortando una tortilla y comiendo todo como siempre sin la menor desconfianza. Creo que es uno de los cuentos más horribles que he escrito, pero ese cuento fue un exorcismo que me curó de encontrar una cucaracha en mi comida. Bueno, hay cosas como... Okay. Digo... De una. No tengo palabras. Continúa, perdóname. Sí. A lo que voy es... Hay cosas que disparan, como el escribir, ¿no? Que nos podemos imaginar un montón de cosas al leer y que de repente fue como desde una situación recontra random y que tiene que ver con situaciones más desde lo psicológico y lo que viene flasheando, ¿no? ¿Vos sabés que ayer Eva, mi sobrina, me preguntó, veníamos escuchando una canción random, me dice: ¿de dónde sacan los artistas todas las historias para escribir canciones? Ay, chuchita. Si tiene esas preguntas, que es como, bueno... ¿Cómo te explico? No, bueno, mi respuesta fue, bueno, a veces también la imaginación ayuda, igual que a los escritores, como no están contando toda la realidad exacta que viven, sino, bueno, cómo vuela esa imaginación. Ya que estamos y tomé la palabra, quiero decir que volvemos a tener... WhatsApp para que nos envíen cositas. Así que pueden enviarnos, si quieren, contarnos algo de su experiencia con Cortázar o recomendar. Pueden mandarnos al 2664-003011, al teléfono de la radio, si ya lo tienen agendado. Y de paso, ya que nombraste Casa Tomada, se me vino que hace muchos años. Hay unos en YouTube por el escritor Alberto Laiseca unas narraciones muy zarpadas de distintos cuentos más de terror, y te llevan a un lugar que decís, no quiero escuchar más. Mm. Pero están muy buenos. ¿No tradujo a Edgar Allan Poe? Sí, claro. Sí, sí. Y también hay leídos acá en YouTube. Mm. O sea, los que te recomiendo, lo pueden buscar. No sé si no fue una producción de Canal Encuentro. A mí me suena que sí, ahora no está por Canal Encuentro porque claramente todo está destrozado, pero lo pueden buscar como en Casa Tomada, Alberto Laiseca, y súper recomendable. Ahí va. Para ponerse también en ese modo sillón. Luz tenue y escuchar o ver. Yo quiero decir algo. Acaba de entrar una polilla en un estudio hermético después de que dijimos que por ahí había moscas en la comida de Cortázar. Para mí, Julito hay una se presencia. Está haciendo presente. Y voy a aprovechar que habías leído algo de la comida. Era alérgico al ajo. Mira. Datos curiosos. Afiladísima con los datos curiosos. Sí, che, qué garrón ser alérgico al ajo. ¿Es yo rico? Me lo reimaginaba a Jero. ¿Cómo? Ay, che, está por ahí. Sí. Dale, Julio. Dale, Julio. Julio, calmate. Pará. Invítame a tomar algo primero. Se me tiró a la cara de sí. Una. Sí. Te tiré a chapar. Dale, Julio. Bueno, uno de los aspectos que como me gustaba traer para esto tiene que ver con lo lúdico que es Julio. Acabamos de leer unas instrucciones para leer un libro. Exacto. No solamente, digamos, a la hora de escribir y esto, y de que tenga su libro más famoso que se llame Rayuela, hay varios cuentos que también tienen o nombres de juego o que están relacionados con el juego, sino en esto de jugar con la palabra, de jugar con una idea, de darte la vuelta y a veces perderte, ¿no? Como perderte en ese laberinto de estoy diciendo lo mismo, pero de distintas formas, voy y vengo en lo que estoy diciendo. Y mismo en Rayuela, donde arma esta novela que se puede leer de varias formas, que te obliga, digamos, un poco lo que decía en alguna parte, lo tengo ahí, cuando habla de Rayuela en esto de crear un lector activo, ¿no? O sea, de que pueda formar parte de esa escritura. Dice, a mí se me ocurrió intentar escribir un libro en donde el lector, en lugar de leer un libro, tuviera diferentes opciones. Eso le otorgaba un carácter igual al autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones, posibilidades de acciones, de dejar de leer el libro por un lado y leer otra, y crearse un mundo en el cual el lector adoptaba un papel activo y no pasivo. Y todo esto tiene que ver con eso, su espíritu lúdico. En muchos reportajes también se lo escucha como dándole el valor crucial que tiene el juego, ¿sí? Uh-huh. Y que el juego está muy presente tanto en sus historias, en sus cuentos, como en la forma de escribir. ¿Qué te pasó, Jime, con Cortázar? ¿Cómo te llevas? Para mí, Cortázar es como el Spinetta de la literatura. Siento como que... O sea, prefiero los cuentos cortos. Acá el compañero encargado de... El por si no se dieron cuenta, especialista en Cortázar me pasó Ceremonias, que tiene cuentos, algunos cortos, otros no tan cortos. El primerísimo de este libro es Continuidad de los Parques. Hermoso, me encanta. Me hizo pensar un poquito en Andersen, el que le ilustra los cuentos. Ajá. El que hace las ilustraciones con los gorilas. Sí. Me hizo acordar un poco, como que me imaginaba un poco con esa estética. Bueno, no sé, flasheó un cachito. Anthony Brown. Anthony Brown. Cualquiera. Nos costó un poco, creo, los dos estábamos como... Bueno, pero me enganchaste. Sí, sí, porque dijiste gorilas. Era, el que ilustra con los gorilas. Sí. Bueno, gracias, querido. Gracias, querido, te agradezco. Anthony Brown, sí. Uh-huh. Me imaginaba todas las como una ilustración así. El primero, este Continuidad de los Parques, me atrapó. Mm. También que es una son dos carillas, uh-huh. Es como muy cortito. Me flashea muchísimo cuando un autor logra un efecto tan grande en tan poco tiempo y en tan poco caudal de letras, no sé cómo decirlo. Y como hay algo, no sé si es o no, como este, si es género fantástico o no, pero esta como que logra dejarte con la duda de que no sabes qué pasó. Acá como que relata como un asesinato, pero no, se me mezclan. Alguien muere y no sabes qué pasó, si en realidad lo mató o no, o sí. Fue él, o no fue él, o lo soñó, pero ¿qué pasó? Y termina y decís, no puede ser que haya terminado. Y gira, como es como un cuento que gira, como que es en espiral, como... Y empieza y termina donde empezó. Es un delirio. Es un locazo. Bueno, tiene mucho en sus escritos de esto de... hay muchos de los escritos que parece que es él el protagonista, ¿no? Y que de repente él es el espectador de lo que él mismo está realizando, ¿no? En algo de desdoblarse en distintas personas que... Y en este, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Como de una persona que empieza a leer y que de repente es quien está formando parte de la escena que a su vez está leyendo, sí, que no. Está relatando. A mí me encanta eso. Sí. ¿Qué te puedo decir? No, que o te gusta... Es que una vez que entras igual hay algo que sucede que es te cautiva. O sea, es muy difícil lograr eso. De hecho, el género fantástico es de los géneros más difíciles de escribir. Uh-huh. Es ese momento en el que dudás, o sea, generar eso, que no sabes si es, si no es, no hay ninguna explicación, pero puede haber una explicación, pero quizás no. Uh-huh. Qué difícil. Y después me gustó mucho cómo pinta las escenas. Eso sí es muy, muy seductor. Voy a leer una oración. Dice, estaba este muchacho de espaldas a la puerta, que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones. Esa sensación de decir, en cualquier momento entra alguien y vos estás así. O sea, es una sensación tan específica. Re. Tan específica y tan chiquita. Y al mismo tiempo tan... O sea, lo estoy viendo. Estoy sentada con este señor y estoy viendo que la puerta va a entrar alguien. Uh-huh. Ay, me encantó. Eso sí me encantó. Hablando, cuando dijiste lo de jugar con las palabras, sí. Que es un juego mucho más amplio, bueno, me puse a buscar algo en Rayuela. ¿Puedo leer una parte? Porque es... Lo voy a leer. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias, en salvajes zambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta que dar tendido como el trimalciato de ergomanina, al que se le han dejado caer unas fílulas de concia. ¿Se te mezclaron las sílabas? No, mi amor. ¿Qué? Te juro que esto es lo que dice aquí. ¿What? Y vos te metés en esa. Eso es lo loco de ir leyendo Rayuela, porque después el otro... Y vas entendiendo cuál es el sentido de cada palabra. El siguiente capítulo, que igualmente no es el siguiente, porque en realidad dice... O sea, está todo escrito como escribíamos en el MSN cuando... éramos pibes. O sea, todo lo que va con C, con K, todo allá con Y, así. Y vos decís, claro, el chabón rompió todo. Rompió todo. Y también, ¿sabés qué tengo de Rayuela? Cuando se viralizaba, tipo en Facebook, cuando teníamos Facebook, una foto del capítulo 7... Que nadie entendía nada, nadie entendía que era Rayuela ni todo. Específicamente el capítulo 7, abrilo. Pero es muy seductor ese capítulo. Es una hojita de la sola. Toco tu boca. Sí, por favor. Empieza así y me mataba. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Ay. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. una boca elegida entre todas. Con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Entré en calor. No te tenías que leer, Sofita, porque acá se enciende. Bueno, se había viralizado. No, a lo que iba, que era muy gracioso, que tipo nadie entendía nada, porque era como, no sé, como de repente que Spinetta haciéndose famoso con muchacha ojos de papel y que no entendían nada. Bueno, se viralizó ese capítulo. Y era muy lindo. Trayendo algo de lo que estábamos hablando de esto del juego de palabras, Mario Vargas Llosa, otro escritor sumamente importante de contemporáneo Cortázar, dice, para él, escribir era jugar, divertirse, organizar la vida, las palabras, las ideas con la arbitrariedad, la libertad, la fantasía y la irresponsabilidad con que lo hacen los niños o los locos. Pero jugando de este modo, la obra de Cortázar abrió puertas inéditas, llegó a mostrar unos fondos desconocidos de la condición humana y a rozar lo trascendente, algo que seguramente él nunca se propuso. No es casual que la más ambiciosa de sus novelas tuviera como título Rayuela, un juego de niños. Bueno, hablando de juego de niños, también leí Final del Juego. Ahí va. Que está en Ceremonias, en el librito que me pasaste. Me pasó que estaba todo el tiempo con un chip mental de femininja. Y el cuento trata de tres chicas que van a las vías del tren a hacer como un juego que era como hacer estatuas o ellas tenían que hacer papelito. Usted aléjese de esas niñas. Bueno, no, al final no. En ese juego. Y como que siento como que en el cuento. Y se termina. Y le dijo, vas a ver que el juego se termina. Vas a ver que después de que se acerca Ariel y charlan, vas a ver que el juego ya está, se termina. Y se termina. Y se terminó. Bueno, es que en ese sentido, no solamente toda su obra literaria es... tiene gran componente lúdico, sino que él mismo tiene juego permanentemente en esto de, no sé, salir a las calles de París y simplemente ver hasta dónde llega porque hoy eligió hacer ese camino, o está, ahora no me acuerdo cómo se llama este cuento, pero lo había traído en algún momento, en esto de subirse a un mismo tren, a un mismo vagón y mirar la silueta. Ah, lo leíste ese. Sí. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero que todo tiene sumamente reglas recontra claras como lo tiene un juego. Uno de los libros que también tenía ganas de compartir era el de los autonautas de la cosmopista. Es una de las últimas novelas, de hecho creo que es la última novela que escribe, y lo escribe en conjunto con su última esposa, que es Carol Dunlop, donde básicamente es la vida de esta pareja yéndose de viaje, pero en una ruta que va de París a Marsella, o de Marsella a París, ahora no me acuerdo bien, que son 2 horas. Pasan meses en esa ruta. Okay. Y la regla de juego era nunca salir, digamos, de la autopista desde París a Marsella y parar en todos los paradores que haya y vivir. Los amo. O sea. Los amo. Yo me enamoré profundamente de esa idea. No sé hace cuándo lo leí, hace, no sé, 15 años, qué sé yo. Y tienen sus nombres, sus seudónimos, se presentan primero, él es el lobo y ella es la osa, tiene su camioneta roja que es Fafner, y van relatando lo que sucede en esa ruta, y justamente inicia esta novela contando de que el objetivo era romper con esa monotonía que tiene de todos los días, quizás personas todos los días viajando de París a Marsella sin ver qué hay alrededor, ¿no? Y bueno, espectacular. Hermoso. ¿Vamos a una musiquita un poquito? Pero no. ¿Eh? O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Ok. Porque... acá estamos. O sea, podemos ir a una musiquita y cambiamos el orden del programa y no, mi virgo no. No pasa nada. No, para mí, trae lo que ibas a traer. Bueno, a mí me mandaron tarea también. Sí. Que no era Rayuela. Rayuela fue como medio que me lo... Te tentó. Es que me dijeron que íbamos a hablar de Cortázar, yo agarré Rayuela, ¿entendés? Sí, sí. Y bueno, escúchame, si lo leí, me senté el culo a leerlo. Estaba de viaje igual. Estaba sola en Uspallata. Y ahí lo leí. Bien. Me lo leí en 4 semanas, ponele. No tenía nada para hacer. Estaba sola en Uspallata. Literalmente. Y bueno, pero me dieron... Mi tarea era Historia de Cronopios y de Famas, que es un libro que creo que es explorado por muchas personas más. En el mundo docente hay algo de lo que nos atrae, el manual de instrucciones, que lo solemos traer. ¿Cómo es el nombre? Historias de Cronopios y de Famas. Cronopios. Y este empieza también siempre de una manera ahí como... no sé, convocándonos lúdicamente, porque para mí... Dice, este libro contiene el surtido siguiente. El surtido, dice, ¿eh? Como Bagley, no. El surtido siguiente. Manual de instrucciones. Ocupaciones raras. Material plástico. Historia de Cronopios y de Famas. Bueno, el manual de instrucciones ya lo hemos traído. Por ejemplo, hace no tanto, ese leyó instrucciones... Para llorar, ¿no? Sí, sí. Para llorar, cuando vino Fede. Y bueno, hay un montón de instrucciones, sumamente, se las recomendamos. Bueno, mientras buscás, ¿sabés que Fede también, con su papá diplomático, vivió muchos años en Francia? Uh-huh. Fede puede ser nuestro Cortázar de los Moyes. Después, en Ocupaciones Raras, por ejemplo, tenés... espérame, ¿eh? Conducta en los velorios, por ejemplo. Ok. Tía explicada o no. Tía en dificultades. Pérdida y recuperación del pelo. Wow. Con ese gana plata, ¿no? En material plástico, yo les tiro los titulares, sí, como para que atraerlos a leer. Ruido de páginas. Maravillosas ocupaciones. Saben que le encantaba el jazz, ¿no? Por eso empezamos. Y el boxeo. Posibilidades de la abstracción. Una época donde le gustaba el boxeo. ¿Cómo? Que había como una época de gente que le gustaba. Mi abuelo Lalo, ponele, le encantaba el boxeo. No sé. Sí, es que supongo que era re distinto como el boxeo de esa época. Sí, me imagino Luna Park, ¿no? Todo lleno. Sí. ¿Contraste? Perdón. No, es que sí, yo no tenía nada para encontrar. Historias de Cronopios y de Famas. Y por último, Historia de Cronopios y de Famas. Okay. Y la pregunta es, ¿qué son? ¿Quiénes son los Cronopios y las Famas? Así que lo vamos a escuchar a Julio para que nos lo explique. Dale. ¿Lo entrevistamos? ¿Lo traemos? Sí. ¿Lo traemos acá mismo? ¿A Julio? Historias de Cronopios y de Famas, que es otro libro que aparece en 1962 alternando el relato breve, la simple viñeta, el ensayo lírico. En este libro es donde se encuentra el famoso manual de instrucciones, en fin, para subir una escalera, las propiedades raras como la de ese sillón especial para morirse y las historias de los Cronopios, que quizá convendría aprovechar para que tú explicases un poco qué es efectivamente el cronopio. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées, donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida. Y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras.

se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso. Qué excelente, por favor. Bueno, ahí un poco está esta partecita del programa, que nos va quedando poquito, por lo que veo. La idea era poder traer algo de la dimensión política también de Cortázar, que eso también se lo ha interpretado de formas distintas, ¿no? Volviendo a traer esto de la casa tomada, me acuerdo de todas estas relecturas de un antiperonismo, porque justamente en la época del peronismo él tuvo que irse, exiliarse. Uh-huh. Y que queda un poco ahí la duda de por dónde. Claro. ¿Por dónde lo corrieron? ¿Por qué lado lo corrieron? Mi idea era, o sea, prejuzgando, ¿no? Y también la idea que tenía mi madre, qué sé yo, que era como de derecha. Uh-huh. Pero era así. París, 29 de octubre de 1967. Roberto, Adelaida, mis muy queridos. Anoche volví a París desde Argel. Solo ahora en mi casa soy capaz de escribirles coherentemente. Allá, metido en un mundo donde solo contaba el trabajo, dejé irse los días como en una pesadilla, comprando periódico tras periódico sin querer convencerme, mirando esas fotos que todos hemos mirado, leyendo los mismos cables y entrando hora a hora en la más dura de las aceptaciones. Entonces me llegó telefónicamente tu mensaje, Roberto, y entregué ese texto que debiste recibir y que vuelvo a enviarte aquí por si hay tiempo de que lo veas otra vez antes de que se imprima, pues sé lo que son los mecanismos de Telex y lo que pasa con las palabras y las frases. Quiero decirte esto. No sé escribir cuando algo me duele tanto. No soy, no seré nunca el escritor profesional listo a producir lo que se espera de él, lo que le piden o lo que él mismo se pide desesperadamente. La verdad es que la escritura hoy y frente a esto me parece la más banal de las artes, una especie de refugio, de disimulo casi, la sustitución de lo insustituible. El Che ha muerto. Y a mí no me queda más que el silencio. Hasta quién sabe cuándo. Si te envié ese texto fue porque eras tú quien me lo pedía y porque sé cuánto querías al Che y lo que él significaba para ti. Aquí en París encontré un cable de Lisandro Otero pidiéndome 150 palabras para Cuba. Así, 150 palabras, como si uno pudiera sacarse las palabras del bolsillo como monedas. No creo que pueda escribirlas, estoy vacío y seco y caería en la retórica. Y eso no, sobre todo eso no. Lisandro me perdonará mi silencio, lo entenderá mal, no me importa. En todo caso, tú sabrás lo que siento. Mira, allá en Argel, rodeado de imbéciles burócratas, en una oficina donde se seguía con la rutina de siempre, me encerré una y otra vez en el baño para llorar. Había que estar en un baño, ¿comprendés? Para estar solo, para poder desahogarse sin violar las sacrosantas reglas del buen vivir en una organización internacional. Y todo esto que te cuento también me avergüenza porque hablo de mí, la eterna primera persona del singular, y en cambio me siento incapaz de decir nada de él. Me callo entonces. Recibiste, espero, el cable que te envié antes de tu mensaje. Era mi única manera de abrazarte a ti, a Adelaida, a todos los amigos de la casa. Y para ti también es esto, lo único que fui capaz de hacer en esas primeras horas, esto que nació como un poema y que quiero que tengas y que guardes para que estemos más juntos. Che, yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz, libre como el agua, caminé de a ratos cerca de su sombra. No lo vimos nunca, pero no importaba, mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Bueno. Yo no conocía, por ejemplo, esta carta. Eso, yo lo siento sangrando al chabón por la muerte del Che. No tenía, por ejemplo, esa... Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando dice el Che murió. Sí. Como cuando... Porque como que del todo no llegaba a entender hacia dónde iba. Y fue como... ¡Wow! ¿no? Cuando lo dice, como... Y es una carta encima, es como, ¿qué tan...? Les re gustaba escribir cartas, ese es otro dato curioso. Me parece re flashero, o sea, claramente era antiperonista por izquierda, y como cuando se es por izquierda, es como que bueno, no... vamos a tergiversar todo lo que se pueda tergiversar, como algo no de histórico que le pasa a un montón de personas en general, ¿no? Como que si lo sabemos de personas públicas, ¿no? Como... Claro, de personas públicas me llama mucho más la atención. Aparte, también en esto de investigar un poquito, vi que estuvo apoyando a Salvador Allende cuando asumió en Chile, que estuvo con el movimiento sandinista en Nicaragua. O sea, como no solo de izquierda, sino también activamente... Sí, hay un libro que relata sus experiencias y se llama Nicaragua tan violentamente dulce. Mira. Sí. Okay. También, ¿no? ¿Es como... un libro? Sí. Sí, y mismo, también investigando un poquito, voy a tratar de leer alguna partecita de esto, porque también en 1981, creo que es esto, escribe lo siguiente. Esperen ahí que encuentre. El primero fue escrito hace siglos por Erasmo de Rotterdam. No recuerdo bien de qué trataba, pero su título me conmovió siempre. Y hoy sé por qué. La locura merece ser elogiada cuando la razón, esa razón que tanto enorgullece al Occidente, se rompe los dientes contra una realidad que no se deja ni se dejará atrapar jamás por las frías armas de la lógica, la ciencia pura y la tecnología. De Jean Cocteau es esta profunda intuición que muchos prefieren atribuir a su supuesta frivolidad. Víctor Hugo era un loco que se creía Víctor Hugo. Nada más cierto. Hay que ser genial. Epíteto que siempre me pareció un eufemismo razonable para explicar el grado supremo de la locura, es decir, de la ruptura de todos los lazos razonables para escribir Los Trabajadores del Mar y Nuestra Señora de París. Y el día en que los plumíferos y los sicarios de la Junta Militar Argentina echaron a rodar la calificación de locas a las madres de Plaza de Mayo, más les hubiera valido pensar en lo que precede, suponiendo que hubieran sido capaces, caso harto improbable. Estúpidos como corresponde a su fauna y a sus tendencias, no se dieron cuenta de que echaban a volar una inmensa bandada de palomas que habría de cubrir los cielos del mundo con su mensaje de angustiada verdad, con su mensaje que cada día es más escuchado y más comprendido por las mujeres y los hombres libres de todos los pueblos. Así, refiriéndose a la lucha de las madres, todavía en dictadura. Jamás conocí este costado de Cortázar. Bueno, dame Rayuela que pruebo de nuevo. dale. Vamos a probar de nuevo. ¿Vamos a un temita? Sí. Dale, vamos a ese temita que sigue. Cruzar la calle mientras la lluvia cae. Voy a cruzar la calle. Tengo los pies mojados. Van a crecer flores como las flores de Miyazaki, coloreadas suaves. Que nos separa de la hay del otro lado. Ha de estar bueno buscar afuera y hacer espacio adentro. Creo que es suficiente. Ya nos prohibieron mucho. Las manos hablan, se vuelven piedra de estar atada siempre. Estamos de vuelta. Aquí estamos. Últimos 7 minutos. Y ha empezado el momento. Sarasa. Un Sarasita. Un Sarasita. Voy a leer fragmentos de las instrucciones sin decirles cuáles son. Bien. Okay. Ustedes tienen que adivinar para qué son las instrucciones. Ok. Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos, mire vagamente la pared, olvídese. Ay. Para llorar. No. No. Para enojarse. Empiece por romper los espejos para de su cantar. Casa. Sí. Ay, es que no tengo, no deseo las sí, pero romper la... Cante la... una sola nota, escuche por dentro. Sigue, así, sí. ¿No? Ok, bueno. Es que vos tenés leídas las instrucciones. No, pero... No me acordaba de que había uno específicamente para cantar. Hiciste trampa. ¿Por qué competía? Dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas. Eso sí es para llorar. Ay, pobre pato. Ay, gracias, Julio. Me imaginé muchas hormigas. Te quiero muchas mucho, hormigas. Julio. ¿Hay uno más? Sí, tengo. Primero buscaremos la orientación de las fuentes, lo cual es fácil porque en los mapas de colores, en las plantas monumentales, las fuentes tienen también surtidores y cascadas color celeste. Solamente hay que buscarlas bien y envolverlas en un recinto de lápiz azul, no de rojo, pues un buen mapa de Roma es rojo como Roma. ¿Para viajar? No. Ay, no me acuerdo de ese. Un buen mapa de Roma, ¿dice? Es algo con Roma, sí. Sí. Ah, tiene que... me estoy agarrando la cabeza. No tengo idea. Para ir a Roma. Costará saberlo, pero se sabrá. Entonces mataremos las hormigas que codician las fuentes. Calcinaremos las galerías que esos mineros horribles tejen para acercarse a la vida secreta de Roma. Mataremos las hormigas con solo llegar antes a la fuente central. Esas son las instrucciones para matar hormigas en Roma. Espectacular. ¿Para matar hormigas en Roma? Sí. Exactamente. Estaba re cerca. Bien, re específico. Sí. Una más. Y la siguiente es... Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo. Terrible. El reloj. Instrucciones para dar cuerda a un reloj. No, ¿sabes que pensé en un corpiño? Bueno, a ver cómo sería un corpiño. ¿Lo volvés a leer? A ver si puedo. A ver si lo puedo engastrar. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con una correa como un bracito desesperado. Es una fucking correa en el corpiño. Bueno, pero por ahí Julia no tenía tetas, así que no. No usaba corpiño. No usaba corpiño. No sabemos. O quizás sí. Quizás en la intimidad. Aunque ha escrito bastante de su intimidad. Hay en Los Autonautas de la Cosmopista, cuando escribe Carol, también hablando de erotismo, como... ¡Ay, ya! No, terrible, picaron. Terrible. Bueno, vos tenías otra idea también. Sí, para ir cerrando este programa, esperamos que les haya gustado esta temática de hablar básicamente de un autor. En particular es uno, eso que me... que me enamora todo el tiempo. No te emociones. Sí, se me caen los mocos. Sí, emocionate. Se me caen los mocos de vuelta. Es, nos imaginamos alguna situación de la vida cotidiana que merece tener instrucciones, pero no cualquier instrucciones, sino unas instrucciones ahí como necesarias para no sé, para que cualquier persona pueda instrucciones hacer. Para que un varón salga de la heteronorma. ¡No! Pero ahí no nos alcanza. No nos alcanza ningún libro. Y mirá que dije, en mi cabeza fue, es como, ¿viste cuando está el meme dice, no, pero no podemos decir esto? Entonces lo pensé un poco mejor, pero sería instrucciones para ser un varón de mierda. Okay. O sea, perfecto, sacá. De una. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Te imaginas un primer paso? Claro, ¿cómo se Porque empieza? Generalmente el primer paso es hacerse el aliado. Mira, uno podría ser. Y después vemos. ¿No? Sí. No hacerse el aliado. No hacerse. Si va a una marcha, no sea protagonista. Si tiene un hijo, pase la cuota alimentaria. Hágase cargo. Hágase cargo de su cuidado. No solo pase la cuota alimentaria. Bien. Yo había pensado en algo más tranqui. Hoy vas a. ¿Vas a decir algo más, Sofía? No, me callo, me voy a estar toda mañana. No demos ejemplos. Yo iba a pensar en rascarse la cabeza. Ahí va. ¿Por qué? Sí. No, pero ¿sabes qué? Iba a sonar por un segundo. Yo siempre tengo piojos. Soy de esas personas que tienen piojos, pero justamente, ¿viste que hay gente que tiene simplemente tendencia a tener piojos? Yo era esas cuando era pequeña. Ahora sí. Me está picando la cabeza porque estoy hablando de piojos. No, yo ahora estoy, presenté batalla, pero iba a decir como no solamente cuando uno tiene piojos, sino cuando podés introducir en profundidad los dedos y lográs dejarte un poquito de uñas, ojo, un poquito de uñas mejor. Y necesita una tensión, ¿no? Hacer una presión, sí. Mientras hablo, hacer una presión también con fuerza, sí. Con los dedos, quizás iniciar en la parte de arriba del cuero cabelludo, la que mira las nubes, el cielo. Y qué lindo cuando te lo hace otra persona bien, ¿no? Llegar a la boca. Se está chocando el micrófono. Quizás recorrer cerca de las orejas, bien. Presionar y hacer un vaivén sutil de ir y venir con las uñas. Pero sí, Shiatsu tiene un video explicando cómo hacerse masajes en la cabeza. Pero no, es rascar, ¿eh? Bueno, es con uña. Pero el rascarse tiene un objetivo, o sea, podría tener distintos objetivos. El ronronear. Ronronear sería el objetivo, llegar al ronroneo. Llegar al ronroneo. Bien, espectacular. Bueno, hemos llegado, pero bueno, pará. Yo pensé, hoy que estábamos hablando con Sofi, no me acuerdo de qué, pero que decía, me parece indispensable tener instrucciones para no hacer nada. Imposible. Bueno. Y que se estaba diciendo que Eva me dijo que me encienden en el sillón y no haga nada. Exacto. Y necesitamos a veces instrucciones como para decir, bueno... No, pero si las estás llevando adelante, estás haciendo algo. Sí, ya de por sí la frase no hacer nada es una hacer contradicción. Nada, claro. Podemos dejarlo para otro momento. Pero es eso, pensemos. Yo instrucciones creo que no para... sé no hacer nada. Bueno, necesitamos instrucciones. No sé hacer nada. Oh, ya me mezclé. Qué programón. Bueno. ¿Tenés una recomendación de alguien que nos mandó un mensajito a ese sí. antes de irnos? Esperen que me pongo los anteojos. Instrucciones para ponerse los esto, anteojos. Esto, sí. Para que no se te empañen permanentemente. Eso también necesito. Ok. Bien. Me sorprendió gratamente, Germán. Gracias por estar escuchando el programa. Dice, excelente el programa. Y dice, recomienda el audio en YouTube de el poema El Futuro, ¿sí? De Cortázar, entiendo okay. que estamos hablando. Muy bien. Así que eso, búsquenlo, poema El Futuro. Tiene tanta... Hoy descubrí también que ha escrito obras de teatro. O sea, este muchacho me deja sorprender. Y murió completo, bastante completo. Joven, 69 años. Sí, aparte leí como por un se contagió con una transfusión de sangre que le hicieron él y su compañera. Fue terrible, la verdad, como murió. Uh-huh. Re trágico. Bueno, Julito, siempre en la memoria. Nos encontramos el próximo miércoles Hola, ¿estamos bien? Muy bien. Se pasa muy rápido. Pueden seguirnos en las redes Biblioteca Popular Agüero o Identia Comunitaria. Nos oímos la semana que viene. Gracias. Adiós.